conocéis, bueno, simultáneamente irán pasando fotos para que veáis imágenes del sitio, para quien no lo conozca. Claudio es un miembro de la casa, es una de las personas, de las 25 personas que viven en la casa, y os explicará en qué consiste este proyecto de vida en común, con una serie de peculiaridades, y después haremos un debate para que comentéis lo que os parezca. Claudio Cataneo, venga, cuando quieras. Gracias. ¿Me escucháis? Bueno, siento para no hablar catalán, pero podría hacerlo porque ya llevo años viviendo en Barcelona, pero soy un poco torpe. Y lo haré en bueno, que tampoco es un gran castellano, porque como soy italiano sale a veces alguna palabra de itañol que espero podráis comprender. Bueno, vine aquí como representante de Camas Deu. Somos muchas personas, vivimos 25, como decía Lolo, y podrían venir 25 personas individualmente, contar 25 historias diferentes, porque es tan complejo, tan grande el proyecto de Camas Deu, la vivienda, las relaciones que tienes, las percepciones también de cada persona, que cada una podría presentar diferentes perspectivas, con lo cual yo daré una en todos los límites que se puedan reconocer respecto a los 25 que somos o a los 45 minutos que pensaba hacer durar esta intervención antes de pasar igual a un turno de preguntas o respuestas, si la gente quiere conocer algo más en detalle, algunos aspectos que vaya saliendo en la charla. Y quería saber antes de todo cuánta gente de ustedes ha escuchado hablar de Camas Deu. ¿Y han estado también? ¿Cuántos han estado? Bueno, 4 o 5. No, ¿cuántos han estado o no han estado? ¿Cuántos han estado? Sí, entonces, bueno, supongo que lo habrías escuchado hablar por Barcelona o medios de comunicación, quizás, o iniciativas como esta. Claro, se trata ahora de igual añadir información mejor para los que ya han estado, tal vez no sea mucho más que la presencia de haber visto el sitio, pero también es una voz más la que voy a dar. Bueno, nada más empezar con esto, me sorprendió un poco el título, bastante animante, que se definía como sostenibilidad total, ¿no? Que venía un poco a la presentación de la charla. Igual esto puede ser un poco lo que pueda percibir una persona que viene de fuera y vea lo que está pasando allí, y creo que también es un poco la idea que se tiene en cuanto a una persona que tiene una vida normal, porque de los 25 que vivimos anteriormente a la ocupación tenemos vidas más o menos normales, digamos, todo el mundo en una ciudad, en un piso o en un pueblo, una casa, pero una vida, poca gente tiene experiencia de ocupación anterior a Camas Deu de las que viven. Y claro, empezamos con un ideal igual, ¿no?, de buscar algo de sostenibilidad. Yo de hecho me acerqué porque, como soy italiano, vine a Barcelona a hacer un doctorado de economía ecológica, y justo en una clase del doctorado los compañeros me dicen: mira, que el domingo nos han invitado a dar una charla sobre cambio climático en una casa ocupada. Y yo, sorprendido de cómo existan en Barcelona centros sociales o casas que van más allá de la temática social o del rollo del centro social y se dedican a un tema tan nuevo o tan ahora emergente como puede ser lo de la ecología. Entonces, claro, con un ideal de sostenibilidad total, ¿no?, de buscar un poco una vida autónoma, alternativa, me acerqué al proyecto que acababa de empezar y me quedé sorprendido, asomado, completamente asombrado. Y era guau. Y de hecho, en principio se funcionaba con un anhelo de sostenibilidad que desde la perspectiva ambiental o de la perspectiva de consumo energético, consumo de agua, consumo de materiales, es increíble. Pero luego desde la perspectiva de la sostenibilidad de tú, acostumbrado a vivir una vida como la que todos conocemos, en un piso o en una ciudad, con los gastos, con los recursos que se están consumiendo en el promedio de un occidental, llegar allí dices: wow, es excepcional, pero ¿cuánto puede durar? De hecho, las 25 personas que somos ahora no somos las mismas desde siempre. Las que empezaron una buena parte de ellas siguen, las que vinieron después también, pero una gran mayoría se fue. Se fue porque tal vez un poco llegar de repente a vivir, decimos en la austeridad, y decimos en comunidad con gente que tampoco conoce, simplemente has entrado y de repente te encuentras 25 personas, más toda la precariedad del principio, hace que no sea sostenible desde una perspectiva humana, simplemente, ¿no? Si una persona decide irse, ¿por qué no lo había sostenible? Lo que está pasando ahora, el proyecto lleva 7 años. He dicho que una gran mayoría de la gente que ha pasado se ha ido, pero todavía sigue un núcleo duro de personas que está ahora y está desde el primer año. Desde los primeros 12 meses estas personas siguen. Y claro, para hacer esto implica un poco también la, yo diría, la aceptación de la realidad. O sea, que si nacemos con un ideal, nacemos en el sentido de llegamos al proyecto con un ideal de sostenibilidad total, también nos damos cuenta que hay que reconocer un poco los límites en la realidad. La realidad significa que estamos acostumbrados a un estilo de vida que ahora no tenemos y que, sin embargo, puede darnos comodidad o puede darnos unas garantías para poder seguir viviendo tranquilamente hacia el futuro. Entonces, hablamos más de realismo, ¿no? Un poco la dicotomía entre lo que puede ser la teoría de la sostenibilidad y del el ambientalismo, el ecologismo profundo, y luego lo que es la práctica del vivir día a día. Entonces, puesto un poco los límites, ¿no?, a lo que puede significar esto de sostenibilidad total, también hay que reconocer un discurso sobre qué es lo sostenible. Cuando se empezó a hablar de sostenibilidad hace 20, 30 años, y hoy en día está en la boca de todos los gobiernos del mundo, está en la boca de todas las ONGs y de todas las empresas. O sea, que no hay nadie que rechace la sostenibilidad, simplemente en la diferencia entre una visión u otra de la sostenibilidad. A nivel teórico, como empecé el doctorado de Economía Ecológica, me enseñaron, mira, que el desarrollo sostenible lo acepta cualquiera. La cosa, hay posturas débiles o posturas fuertes. Entonces, cuando se habla de sostenibilidad débil, significa que lo importante es el crecimiento económico. Podemos quitar naturaleza, que es, se define la sostenibilidad como el conjunto del capital humano, del capital social, del capital físico, productivo y financiero, y del capital natural. Los de la sostenibilidad débil dicen, es sostenible cortar un bosque para poner una autopista siempre que esta autopista genere más dinero. Entonces se ve como el discurso de la sostenibilidad cae bastante. Ahora, hoy en día, igual será porque nos estamos acostumbrando a la idea de sostenibilidad como una palabra quizás un poco tendente al vaciarse, porque ya está demasiado reconocida, entonces ya algo un poquito más pungente, no sé en castellano cómo se puede decir, ¿no?, algo que pincha un poco más, ¿no?, que es la idea del decrecimiento. No sé si habéis escuchado esta palabra, la idea del decrecimiento económico, que cortaría directamente las alas a la idea de sostenibilidad débil. O sea, que no hay que pensar en el crecimiento económico porque esto llega al deterioro. E imagino que, bueno, ya la gente de ATTAC lo muestra desde hace 10 años al menos, como todo el sistema financiero, como máxima representación de la economía, es algo con las bases muy, muy débiles, ¿no?, que va a colapsar fácilmente. Entonces, claro, hablamos de otro tipo de sostenibilidad, algo un poquito más real con todos sus límites. Y cuando me refiero un poco a los límites y a la realidad de la casa, podría presentar un poco lo que hay a nivel de consumo físico, por ejemplo, pero no solo, porque la sostenibilidad también se refiere a lo que puede ser la relación humana. Entonces, no es solo el consumo que voy a presentar, sino también cómo funcionamos. Y esto presentándolo espero pueda generar en ustedes ideas para luego dar más preguntas. A nivel físico, hice un cálculo, porque además lo aproveché para mi tesis, y miré un poco al gasto energético que se da en el valle. El valle de Camasdeo implicaría la casa, igual ya pasó la diapositiva, podemos ir a la última, se ve un poco desde... ¿Cuál? la última está con el Google Earth. Ah, sí. Así se puede ver un poco dónde está la casa y el valle, cómo está ubicado. A ver cómo era, no acierto. Aquí. Ahí. Pues toda esta línea verde que... Sí, sí. Esta línea verde que sube... una para arriba. Es el Valle de Camasdeo. Es una pista de tierra, luego se desvía de la pista y hay la entrada a la casa y aquí está un poco el edificio y aquí están los huertos. Ahora que esto parece bastante pequeño porque Barcelona es muy grande, pero se da como igual una media hectárea de huertos cultivados. Entonces, se podría empezar a reconocer Camasdeo como dos partes, ¿no? Así como para hacer un poco una idea, hay la parte de vivienda, que son las 25 personas que viven, que usan el edificio, y luego la parte un poco de proyecto comunitario, que sería lo de los huertos. También están está también el centro social, pero cuando dice cálculo energético considera el centro social como parte de la vivienda, porque de hecho es como una forma más de tener personas que están consumiendo, que están comiendo allí, mientras que los huertos comunitarios tienen la fuerza de estar produciendo también. O sea, no es algo que solo consume, sino que a nivel físico también produce. Hizo un cálculo de lo que es el metabolismo, en el sentido de la energía que se pide y que se gasta en la agricultura del huerto comunitario, y resultó algo impresionante, porque sobre todo con poco dinero y también con muy poca energía de máquinas, están 50 personas pasando un total calculado aproximadamente de 30.000 horas al año haciendo cosas. Y es más, están produciendo comida en forma de vitaminas. Algo de calorías hay en la hortaliza, pero sobre todo hablamos de vitaminas, ¿no? Se cultiva la hortaliza para tener vitaminas que son necesarias para vivir. Mirando el cálculo energético, resulta que los huertos comunitarios funcionan con energía humana, que es algo igual sí muy sostenible, porque sabemos que antropológicamente hablando, las sociedades que por más tiempo han sobrevivido, mucho más allá de los 1500, 2000 años del imperio, bueno, 1500 fueron, del imperio romano o de cualquier otro grande imperio, son las sociedades estas tribales que funcionan con energía humana las que se sustentan más, porque tienen menos impacto sobre la naturaleza. Esto por lo que se refiere a los huertos comunitarios, que claro, es un proyecto de personas que solo van y que a lo mejor se acercan en coche algunas, y no he calculado la energía que gastan en el coche. Pero en el mismo proyecto de huerto comunitario estamos hablando de energía humana y que más o menos se gasta lo que se produce. La energía del sudor o del trabajo hecho para dar a la tierra es equivalente a los productos de huerto que se están sacando. Que es otro dato muy interesante, porque la agricultura europea, la agricultura después de la revolución verde, o sea mecanizada, es una agricultura energéticamente deficitaria. Aunque estemos cultivando trigo, cereales, arroz, que dan muchas más calorías que las verduras del huerto, sin embargo, para poder sacar estas cosechas se está metiendo mucha energía en fertilizante, mucha energía en máquinas, mucha energía en toda una máquina que gasta 10 veces más a veces de lo que produce. Abriendo una pequeña paréntesis sobre el tema del biocombustible, el problema es esto: ¿cómo podremos tener la fuerza del petróleo en los biocombustibles cuando la producción agrícola del agrocombustible, porque la realidad no es biocombustible, es agrocombustible, porque utiliza la agricultura moderna, maquinaria superpotente, cómo podrá esto sacar bastante energía cuando lo que normalmente se da es para el tractor? El mismo tractor será alimentado de agrocombustibles, pero este tractor tendrá que producir más de lo que gaste. Entonces este es uno de los grandes límites del agrocombustible, ¿no? Aprendo y cerrando las paréntesis. Pues la agricultura que se da en Camasdeo está hecha sobre todo a mano. Con esto reconocemos también el límite, que no nos autoabastecemos para nada. O sea, que estamos comiendo del huerto muy bien, pero la gente de casa, tenemos un huerto bastante desarrollado, pero todavía por las bocas que somos y con lo que se hace los domingos, que se abre una parte de restaurantes, se acercan igual unas 100 personas a comer, pues para poder alimentar a tanta gente necesitamos comprar verduras y sobre todo cereales, trigo, que no consumimos. Mirando un poco lo que es la parte de vivienda de casa, siempre de la perspectiva energética, se ve que se gasta más energía, pero esto es obvio desde punto de vista que hay que calentarse, entonces hay que gastar energía en leña sobre todo, pero también en electricidad que tenemos pinchada desde la red como forma de lucha contra el capital, decimos también como es cómodo así. Sin embargo, reconocemos toda una serie de contrastes, de paradojas, de igual se podrían decir como incoherencias, pero son todos los matices de la vida real. O sea que, por un lado, nos partimos la espalda cortando leña, que viene del bosque, y entonces es un manejo sostenible que además está ahorrando el trabajo de los guardias o los trabajadores del parque de Collserola, que lo tienen que limpiar para que no haya incendios. Entonces hacemos una doble tarea, ¿no? De limpiar el bosque y de aprovechar algo renovable, o sea, sostenible, decimos, para calentarnos. Pero a la misma vez hay gente que dice, hombre, una estufa eléctrica, yo me enchufo una estufa eléctrica, lo hago en mi habitación individual, es una opción mía, encuentro una estufa y no tengo que pagar nada por electricidad, estoy usando electricidad nuclear, y por el otro lado no tengo que partirme la espalda o limpiar demasiado el bosque. También llegamos al límite del bosque el año pasado, empezamos a coger leña de otro bosque o de otro valle, que estaba un poquito más arriba, porque tampoco queremos pulirnos todo el sotobosque que hay, porque la misma caída de las ramas hasta un límite es beneficiosa. Si es demasiado puede ser peligro de incendio, pero hasta un límite es beneficiosa para la fertilidad del suelo. Y sin embargo, continuando con las paradojas, estamos pagando a Repsol por las bombonas de butano para cocinar, que es una parte también relevante de la energía que se gasta en la casa, porque sabemos que de una perspectiva, decimos, termodinámica, o sea, de cuánta energía pones en electricidad y cuánta energía te da, es muy eficiente cocinar con cocinas eléctricas. Lo que pasa, en Cataluña sobre todo son nucleares, pero lo normal en el Estado español, la mayoría de la electricidad proviene de combustión de combustibles fósiles. Entonces, quemar un combustible fósil que mueve una turbina que genera electricidad tiene un desperdicio. Transportar esta electricidad tiene otro desperdicio. Y luego, transformar nuevamente esta electricidad en calor tiene otro desperdicio. Entonces preferimos quemar directamente el butano. Ah, entonces, perdona, lo has dicho al revés. Que no es eficiente cocinar con electricidad. Sí. Perdonen. Perdón, sí, es muy ineficiente. Si no remarqué la in, lo siento para nada. Entonces, la otra paradoja es esta, ¿no? Preferimos pagar a una multinacional que pero no está gastando, bueno, no estamos gastando tanta energía como si fuera con una cocina eléctrica. Esta es una opción colectiva. Como opción colectiva se dice no a la electricidad, en la cocina al menos, pero luego como opción individual hay gente que se la enchufa en su habitación. Es también un poco reconocer, pasando ahora desde lo que es la sostenibilidad energética o ambiental, abriendo un momento lo de la sostenibilidad social, es un poco lo de dejar libre a una persona de poderse calentar y poder vivir a gusto, sobre todo si su habitación está mal expuesta con el sol, o si no tiene sitio para montar una estufa, o si esta persona está dedicándose a otras tareas para luego poder estar haciendo la leña o no le hace ilusión o lo que sea. Hay que reconocer también las diferencias individuales entre las varias personas. También una persona una vez sale de Camasdeo, a lo mejor se viaja en avión, a lo mejor no, es otra cosa que no es cuestionable desde dentro. No puede ser un sistema totalitario que obligue a las personas a comportarse de una forma particular o dirigida desde la casa cuando esta esté fuera. Para seguir un poco contando lo que es el aspecto social, creo que es quizás uno de los mayores acontecimientos de Camasdeo. O sea que 25 personas de formación cultural educativa de familia monoparental, de, no, ¿cómo se llama esta familia? Monogámica de 4 personas, 5 personas, acostumbrada a esta educación y a esta forma de ver la vida, lleguemos a vivir entre 25 y que lo hagamos durante 7 años, pues yo creo que esto tenga un mérito que no se puede medir en cuántas calorías gastamos, cuántas calorías no gastamos, o en qué eficiencia tenemos a nivel ambiental o a nivel de cómo cuidamos a la tierra o cómo no lo cuidamos. Y es una fuerza de carácter inmaterial. Y es lo que da igual el valor político. La extensión también de la idea de vivir conjuntos, pero también de transformar un poco a nivel social, haciendo actividades que puedan permitir a la gente acercarse a Camas Deu. Entonces, más allá de los proyectos, el proyecto de huertos comunitarios, que como una cosa fija de gente que tiene su parcela de tierra, se organiza en una asamblea, también hay las actividades que se ofrecen los domingos, que funcionan de forma bastante autónoma, en el sentido que alguien interesado en ofrecer un taller escribe a pic@movimentos.net, que es donde se recibe toda la formación, se recibe toda la información de personas dispuestas, y luego se pone en una programación que acerca a mucha gente. A lo mejor a los talleres se acercan 20, 30, 40 personas por cada taller, a veces son menos. Hay normalmente 2 o 3 talleres por cada domingo, y al lado está el comedor, decimos. Se llama Rurbar, porque sería el bar rurbano, y rurbano es la mezcla entre rural y urbano, entonces el bar rural urbano, que abre los domingos. Y es también una experiencia esta, que ya llevamos 4 años, el centro social se llama PIC, Punto de Interacción de Golcerola, lleva 5, se han ido consolidando las dos, entonces parece que ahora la programación, o decimos el espacio para ofrecer talleres, está lleno hasta Navidad, porque ya hay mucha gente que ha escrito con el interés de ofrecer algo. Y también el bar-restaurante, a la hora de la comida suben en momentos de punta incluso 150 personas. Lo normal son unos 100, 120 personas. Hay un precio del plato que ya no es el bote de voluntad, que es igual un poquito más tradicional, ya se está pidiendo entre 3,5 euros, 4 euros y medio por un plato. Y esto es una forma, para entrar ahora en la parte más económico-financiera, es una forma, la principal forma de autogestión de la casa. Otro aspecto que destaca mucho, ¿no?, más allá de la organización, está claramente muy interrelacionado, es lo de las finanzas. O sea, nosotros reconocemos que una barrera muy fuerte al poderse organizar de esta forma es la incapacidad de mucha gente de poder salir de un esquema de tengo que trabajar porque hay unos gastos fijos entre la vivienda, el telefonino, la mudanza, ¿cómo se llama?, la commuting, ir a trabajar y volver, los transportes, y luego un poco la alimentación también es bastante cara, sin tener que buscar lo ecológico, pero ya se gasta mucho en alimentación. Entonces la gente está un poco como atada. Nosotros vivimos allí, transformamos el tiempo que vendemos en el mercado del trabajo para ganar dinero y gastarlo en vivienda y tal, lo transformamos en tiempo de trabajo efectivo. O sea que nuestra economía, existe una economía que es una forma de gestionarnos, ¿no? La economía también es hacer economía de luz, significa bajar la bombilla, ¿no? Por ejemplo, hacer economía significa gestionar los recursos, ¿no? Tenemos una economía nosotros que necesita menos dinero, no lo hemos quitado del todo, pero está a un nivel tan bajo que nos permite desvincularnos de la dinámica de mantener un trabajo fijo, con lo cual es como de un círculo vicioso a un círculo virtuoso, te permite cuando necesites trabajar, pues buscas algo, tienes la entrada de dinero bastante rápida, porque la mayoría de la gente gasta 200 euros al mes a nivel individual. De estos 200 paga 30 a la casa. La casa recibe 30 euros de cada persona y unos cuantos euros de los domingos. Entonces hay una economía individual de cada uno de nosotros que es independiente de la casa y que está muy limitada porque no pagamos alquiler, porque tenemos muchas cosas ya garantizadas viviendo en casa. Y luego hay una economía colectiva que se combina de la aportación individual y del trabajo colectivo los domingos en el RURBA. Esta es una forma que... ¿Qué gastos serían estos? ¿Perdón? ¿Qué gastos serían estos en concreto? Pues vimos el año pasado que más o menos entraba la mitad... No, pero me refiero a qué se destina. Ah, vale, ¿dónde sale? Sí. Pues compramos comida, más o menos son unos 60 euros por persona al mes en comida. Otro detalle sobre la comida, ahora la estamos comprando ecológica. Los primeros años, como todo era más precario, no había la entrada del domingo, se reciclaba. Entonces, vamos, esto podría ser una pregunta interesante sobre qué es más sostenible, ¿no? Entre reciclar, que significa no gastar nada de la naturaleza, porque ya está producido y lo han tirado, o comer ecológico, pero implica gastar tierras para cultivos. Y la otra no requiere dinero, esta sí que tienes que pagar, entonces tienes que abrir un restaurante invitando a la gente a venir a comer para, o tener tú que ir a trabajar para luego pagar 30 euros. Son debates interesantes, ¿no?, sobre qué es más sostenible, una forma o la otra. Y también deja claro que hay muchísimos matices. Pues entonces se destinan más o menos unos 60 euros al mes por persona en la comida. Y luego se destina una parte un poco inferior, quizás unos... Decimos que la casa funciona con 2.000 euros al mes. Entonces se van 1.000, 1.000 y pico en comida y el resto en infraestructura. Por ejemplo, no pagamos todas las profesiones, ¿no? El albañil, el plombero, ¿cómo es de plumber? Fontanero. El fontanero, el electricista, pues son tareas que hacemos nosotros. Lo que nosotros tenemos que pagar son los materiales, pero el trabajo no. Lo hacemos nosotros de forma más o menos chapucera. Yo diría la regla, no sé si conocéis, es del 80-20. Con el 20% del esfuerzo hemos conseguido el 80% de la profesionalidad. Y no tenemos que pagar al profesional que complete la obra. Y nos ahorra muchísimo dinero, alias muchísimo tiempo. Me gusta mucho hablar en economía en términos, no como recurso monetario, sino como recurso de tiempo. Luego el tiempo que tiene lo puede transformar en moneda o lo puede transformar en trabajos. La forma antigua de hablar de economía, ¿no? Como Aristóteles decía, era la ley, la norma para gobernar la casa. Mientras que el arte de ganar dinero se llamaba crematística. Esto no tenemos que olvidarlo hoy en día cuando se habla de crisis económica, hoy se habla de economía, refiriéndonos a lo que es el aspecto financiero, pero la economía va mucho más allá de esto. Es igual una perspectiva para poder entender igual salidas de la crisis. Pero bueno, en cuanto a otros gastos, luego que hay material de huerto, por ejemplo, o comida para las gallinas. Materiales de huerto son planteles, la comida de la gallina igual es bastante ineficiente, igual valoraremos si queremos seguir con esto o no. De momento hay 13 gallinas, 20 palomas que, y no sé cuántas ratas que comen el pienso. Sí, son todos, pero la rata no se dejan coger fácil. Otra forma es a través de la panadería o de la cerveza. Entonces se compra la harina, no la producimos, se compra la malta, no la producimos, pero luego la elaboración de la comida, la elaboración del producto, sí que la hacemos en casa. Es un poco, que por formación soy economista, entonces economista empresarial. Entonces imaginando un poco la cadena de producción, lo que hacemos nosotros es integrarnos hacia arriba. O sea, usamos el mercado como nos relacionamos con el mercado como cualquier otra persona hace en su casa, pero vamos mucho más al origen. No compramos pan, compramos harina. No pagamos al electricista, solo pagamos los cables. No pagamos el producto terminado, sino pagamos solo el plantel. Es un trade-off, ¿no? Un cambio en términos de menos dinero, más tiempo. La cosa buena es que vivimos juntos, entonces nos autoorganizamos, y este quizás es el punto fuerte, ¿no? de la sostenibilidad. La capacidad de poder aguantar 7 años tanta gente es, aquí llega para mí la clave, ¿no? La capacidad de autoorganizarnos, de poder comunicarnos, de poder entendernos hacia dónde queremos ir. Sin tener grandes debates, tampoco tenemos esta visión ni cosas así de pensarnos de aquí, pero simplemente decir, oye, creo que hacer esta cosa sería más práctico, o qué tal si mejoramos esta habitación, creo que en esta habitación se podrán hacer talleres, o se podrá elaborar comida, o se podrá abrir una nueva fuente de ingresos para la casa, se podrá mejorar la capacidad de poder trabajar en los huertos. Es toda una cuestión de ir mejorando en el día a día, y estas mejoras son mejoras que sobre todo nos permiten vivir mejor. Y este vivir mejor también implica una disminución de la austeridad, ¿no? Entonces, para volver a jugar un poco con las paradojas o las contradicciones, estamos gastando cada vez más electricidad, estamos gastando cada vez más energía, gastamos cada vez más dinero, pero estamos viviendo muy bien, comemos muy bien, y a pesar de ser 25, estamos bastante contentos de lo que hay, al menos la gente que se ha quedado hasta ahora. Y esto ha implicado mucho trabajo asambleario, mucho trabajo de comisiones, mucho trabajo a la hora de decir, a ver, aquí hay que cocinar 2 o 3 veces al mes, cada persona cocina para todos. Aquí hay que trabajar los martes, porque la infraestructura se tiene que mantener, se tiene que ordenar, se tiene que limpiar, pintar, así. Tenemos que trabajar los jueves en los huertos. Luego, 2 o 3 domingos al año nos juntamos en un grupo de 4 y trabajamos en el Rurba. O sea, abrimos el bar, el restaurante, preparamos la comida empezando un día antes y trabajando todos los sábados y todos los domingos. Y luego cada persona tiene una responsabilidad, como si fuera un rol. Es un poco división del trabajo, es un límite que a menudo se reconoce en los proyectos más antagonistas, alternativos, o que buscan la autonomía o la eliminación de la jerarquía, pero sin embargo esta repartición del trabajo luego se intercambia. O sea, hay gente que ha estado ocupándose de las gallinas y después han dejado de ocuparse de las gallinas para ponerse a hacer el pan, para empezar a gestionar la relación con el barrio, o para hacer la cerveza. Y luego hay la gente que se ocupa de organizar un poco los huertos el jueves. Hay como 2 o 3 personas que saben lo que se tiene que hacer. Hay una persona que coordina un poco el trabajo que se hace el martes, sabiendo lo que hace falta en casa para mantenerla. Hay una persona que se ocupa de la furgoneta, porque tenemos una furgoneta compartida. Es la segunda que tenemos. Los primeros 2 años sin furgoneta. Luego se tuvo una que era tan compartida, pero tan compartida, que está siempre rota. Está claro. Entonces hay que empezar, vale, una persona que se dedique a hacer un seguimiento exacto, de saber quién coge la furgoneta, cuándo la usa, cómo la deja, que anote todas las cosas que pasan, que se sepa que si llega una multa de este día ha sido esta persona, entonces se encargará esta de la persona. Y así. Pasar un poco también de ser muy cutre, muy ahí a lo libre, a lo aire, a un poquito más organizado y metódicos. Que es una cosa que a lo mejor va contra algunos ideales, pero ya no estamos hablando de ideales, estamos hablando de prácticas. Y después de 7 años cada vez es más práctica la que estamos viviendo. Y yo creo que más o menos podría dejarla aquí, no sé cómo estamos. Tenemos 3/4 de hora por delante. A ver si el público, yo pensaba igual hacer algo más entre todas, poder cuestionar cosas. Veo que ya hay manos que se levantan. Si quieres hacer un rápido pase, hay 6 o 7 fotos para que la gente conozca. Ah, vale, sí. Pues esto, ¿cuándo fue el...? Esto fue el día que se inauguró la Solana. Coordinadora, la Solana de vale. Cultura. Por ahí delante está la fecha, es del 2007. Sí, pues este día era un poco convocar a varios colectivos que están en la Solana de Collserola, porque el nuevo alcalde Jordi Hereu dijo que haremos con la Solana o con, haremos con Collserola, refiriéndose a la parte del término municipal de Barcelona, o sea, la Solana, lo que se ha hecho de las playas, ¿no? O sea, comercializarla, llevar muchísima gente ahí, disfrutar de ese espacio que es crear. Hablaban de Camasdeo, por ejemplo, hacer un... Ahora, la primera cosa que hicieron hace año era un punto de información de Collserola. Por eso nosotros abrimos el PIC, el punto de interacción de Collserola, ¿no? Para marcar un poco que aquí también hay gente que puede ofrecer cosas y no solo ser... Luego ahora están hablando de un centro de interpretación, que es la nueva palabra que va de moda para hablar de un punto de información. Más o menos un poco como una puerta a Collserola, esta idea de que la ciudad, subes a Camasdeo y te enteras que estás en Collserola. Cuando para nosotros, de hecho, ya lo hay, ¿no? Somos una fase de transición entre lo urbano y lo natural. Tenemos ahí los campos, hay gente que vive, hay algo rural. Ya existe, ¿no? De hecho, pero bueno, son lo que le interesa hacer. Entonces se convocó a una jornada, porque combinado con el lado de Camasdeo, también hay un problema en Torre Baró, que están evacuando a la gente de la montaña por hacer una cosa guapa y parque natural, y esta gente se va a vivir abajo. Y gente que es propietaria de su casa, están ahí como acojonados de que van a perder y van a terminar en un bloque. Luego también hay lo de la montaña rusa del Tibidabo, que ahora ya se está haciendo, pero fue también otro... El túnel de Orte en el medio, que está aquí también. Ahora se está pensando en hacerlo como ferrovial. Pero claro, es meterle la pata, ¿no? Y igualmente, aunque sea más sostenible el ferrocarril, pero... Y qué sé, si un día pasa el AVE o... No sé. Y luego también lo de Placa UFEC, que es la parte más fuera de Barcelona, pero es Plugues. Es, decimos, la parte ultra... O tiene el potencial de ser la parte ultra pija de Barcelona, conectada con Pedralbes. Y en Plugues pasaban estas líneas eléctricas que la van a enterrar, y con el escudo de enterrar la línea eléctrica para hacer Collserola guapa, están construyendo ahora un centro direccional, logístico y comercial y habitable en parte. Increíble, que es 10 veces más en términos de metros cuadrados que se van a edificar respecto a lo que estaba permitido por una ley de hace muchos años. Entonces, bueno, aquí se organizaron un punto, era un domingo, sale la reunión en la foto. Y vino mucha gente, y era un poco así, varias actividades también. ¿No avanza? Sí, voy a... Esta, por ejemplo, aquí había Tibidabo, es un poco la entrada de casa, decimos, la parte baja, la parte de vivienda. Lo que ves aquí, los arcos, son la cocina, también con una vista preciosa y... un buen sitio para cocinar. Esto, bueno, un paseo por el bosque, es un bosque bien preservado. De hecho, la idea de parque en la cultura latina o mediterránea no contempla el parque urbano, decimos, no contempla algo tan bien preservado, ¿no? Siempre implica algo de transformación, meterle un poco de cemento, hacerle un poco... Y la verdad, he visto en Londres, por ejemplo, los parques que hay en Londres son bosques que se han quedado tal cuales existían antes de que llegó a la ciudad. Y a mí, pasear por el bosque, o sea, sería esta línea verde, pues un poco paralelo a la pista, un poquito más, decimos, por dentro de aquí hay el valle, y es precioso, la verdad, y parece mucho uno de estos anglosajones que se han preservado. Tiene la fuerza de ser mucho más impactante, porque estás en un bosque y a costo cero por la gestión del ayuntamiento. El problema es que ellos no van a tener el control sobre esto, porque ya se autocontrola siendo un sistema natural. Y como lo estamos haciendo nosotros, creo que está respetando bastante bien la forma natural de ser del bosque. Este es uno que hace años montó una casita ahí, no se puso a vivir, pero se puede subir también ahora a pasar una noche a dormir. Normalmente lo hacen los invitados, nosotros ya lo tenemos tan asimilado como, sí, ahí está, el día que quiera subo, ¿no? Y no subimos nunca. Pero sí que hay gente que dice, ay, se puede subir, y vete tranquilamente. Aquí se ve, bueno, siempre el paseo en el valle, la construcción es un punto de agua, porque los Camasdeo, un hospital de leprosos, lo ubicaron ahí porque había mucha agua para lavar, para la agricultura, y es una de las partes más afortunadas, creo, de la Solana de Collserola, porque de verdad mucha agua. Esta creo que fue una manifestación a San Pau. Sí, pica otra vez. No, esto es el Tibidabo. Ah, no. Ah, el Tibidabo. Me ha fallado. Estoy yendo hacia arriba, de hecho. No, pues sigue para adelante. ¿Para arriba? No. Ahí está. Vale. Vale, el Tibidabo. Esto fue el primer resultado de la concentración aquella para crear la coordinadora de Solana. se hizo una manifestación sin precedentes. Nos juntamos 1000 personas en el Tibidabo para protestar contra la construcción de la montaña rusa y la tala del Alsinar del Tibidabo, ¿no? Pues mira, clica otra vez. Y 2 días después empezaba la tala. Yeah. Esto era, pues mira, en abril del año pasado. Sí, se hizo una acción también para... Para adelante. Una cosa que ya iba al revés, pero bueno. Sí, no, luego, ¿vas al revés? Sí, iba para arriba. No, porque empezando de aquí empecé para allá. Ah, bueno, ya no sé cómo... Bueno, vamos de aquí ahora. Esas son otras fotos. De aquí se ve un poco el acceso a la casa. La parte esta que sube es la que va directamente al centro social. Así que los domingos, cuando viene la gente, no molesta, decimos, a la parte de vivienda que está más en este lado. Aquí mismo hay... Ups, la pana de... acá. Tiene un ratón muy sensible. La panadería es esta. Aquí se hace el pan y también se cocina los domingos. Olvidaba comentar que ya desde este año la mitad de los domingos los estamos cediendo a colectivos de fuera que puedan autofinanciarse. Esto porque se ha consolidado tanto que entra ya suficiente dinero para nosotros. Tampoco queremos asumir trabajar tantos domingos. Preferimos pagar los 30 euros. Y a cambio también la posibilidad para otro colectivo de autofinanciarse de una forma alternativa, sobre todo en el mundo ocupa, donde normalmente se hace, ahora ya no es la norma, pero es bastante fácil que el alcohol sea el gran aliado de la recaudación de dinero. Mientras en este caso sobre todo se recauda dinero con productos de comedor y de barra. Una pregunta, ¿cuánto estaría de lejos o de cerca de las cooperativas integrales, las que se hablan en el movimiento para el crecimiento? O sea, Tamanteu sería... En sí podría ser como una cooperativa integral. Sería una cooperativa. Sí. Aunque nosotros, ahora los panaderos sí están produciendo para una cooperativa, pero solo el pan. Y bueno, la interrelación podría ser interesante, igual tener ahí un punto de distribución de productos que vengan de otros lugares, porque tenemos conexión con campos o con campesinos y podría ser un poco un punto de llegada, pero de momento somos solo nosotros, somos 25, pero sí, es bastante parecido a una cooperativa integral. O si han escuchado hablar del co-housing, estos condominios solidares, una idea que nace igual en los años 70, 80 en Dinamarca, Suecia, igual post-hippies, que se juntan y prácticamente son bloques de pisos o casas así adosadas, donde más o menos comparten mucho espacio. Diferentes fórmulas implican diferentes formas de compartir, pero claro, esto simplemente está a la autoorganización del colectivo. Lo importante del cohousing, ¿no?, es la gente que se está organizando para decir, a ver, ¿cómo queremos vivir aquí? ¿Cuánto dedicamos a nuestra vida personal, como siempre, y cuánto dedicamos a una vida más comunitaria? Entonces hay opciones como igual una vez al día, igual la comida, se hace junta y la gente se tiene que apuntar para el turno de cocina. Hay opciones donde hay coches compartidos, otras opciones de cohousing son tener un espacio para los niños, para tener... Hay un documental bastante interesante también sobre estas varias experiencias. Por eso podría ser también, cuando de charla me interesa pensar un poco cómo podría ser replicable el modelo de Camasdeo. El modelo en sí no lo sería, pero algo parecido como el cohousing o como la cooperativa integrales podría ser una alternativa, decimos. Había una palabra ya. Perdón, había una palabra ya. Luego pregunta, la situación legal de Camasdeu, ¿cuál es? Es decir, pues, porque en teoría hay unos propietarios de ese... Sí, San Pau denunció desde el primer día. El primer año fue todo, porque empezaron por el penal, hubo el intento de desalojo por un fallo de administración durante la fase de instrucción. Luego, después del intento de desalojo, se siguió con varios recursos, se pidió que se volviera a desalojar, luego se dijo que no, que hay que celebrar el juicio. Se celebró el juicio después de una campaña en la cual ellos tampoco se presentaron. Acabó el penal, estamos hablando de noviembre de 2003, o sea, 23 meses después que empezó, casi 2 años después, a marzo de 2004... Sí, en marzo de 2004 nos llega la denuncia por el civil. Por el civil va un poco más rápido, entonces en 6 meses se llegó a celebrar el juicio. Contemporáneamente la estrategia fue de meterle nosotros en denunciarle en 3 ámbitos: penal, administrativo y civil, que fue un poco una forma de hacer campaña de a quién se debería juzgar. Y igualmente conseguimos, ¿qué pasa? En el penal, ¿eres tú un criminal porque estás ocupando? O sea, se puede decir que sí, se puede decir que no, se puede ganar, se puede perder. Por lo civil, ¿tienes tú derecho, papeles, enséñamelos para poder estar aquí? Pues solo se puede perder. Si estás ocupando en el civil, solo puedes perder. Con lo cual perdemos. Sin embargo, el juez dijo que visto el valor social y político, que yo agradezco a este juez porque se debería ocupar de lo legal, sin embargo se ha metido en lo político y en lo social, diciendo que Camasdeo es un buen proyecto y antes a un desalojo se preferiría la opción de hacer un pacto. A nosotros no nos interesa, si a ellos les interesa, pues que vengan a pactuar, no lo sé. Pero de momento no ha pasado nada. Ahora empezaremos a estar un poco así porque la sentencia llegó hace 4 años y medio, entonces dentro de 6-8 meses esta sentencia caducará. Con lo cual, si no han pedido el desalojo o si no han hecho ninguna cosa para poder volverse a apropiar del espacio, deberían volver a denunciarnos por lo civil y abrir un nuevo proceso. ¿Qué pasa? Aquí arriba hay un edificio mucho más grande que Camasdeo. Sí, se ve la foto, hay una foto. El hospital de San Yatzer. Aquí, mira. Aquí. Aquí otra perspectiva. Pues la entrada es desde aquí, pero si sigues, pasa por aquí delante. Este es el hospital de San Yatzer. También San Pau, dueño de Camasdeo, del valle, del cimo, de todo esto. Es básicamente del ayuntamiento, de la Generalidad y de la Iglesia. Con lo cual entre ayuntamiento y generalidad también se puede meter de acuerdo, o sea que igual ahora no se está jugando aquí, se jugará de pronto aquí arriba quizás. Y también será el ayuntamiento, será la generalidad, serán los dos, será... O sea, San Pau existe, pero decimos que ya no es cuestión de San Pau. Después de todo lo que ha pasado, creo que también es un poco una cuestión también de distrito y generalidad. Distrito como ayuntamiento decimos. Y de Generalita, no es solo la cuestión técnica de San Pau, de lo que quiera hacer San Pau. Perdón, permíteme una cuña. El edificio de arriba, el hospital, a pesar de que es mucho más grande y está muchísimo mejor conservado, está totalmente vacío, hay un solo guarda. En un momento dado conseguimos que la Asociación de Vecinos de Horta pidiera, solicitara autorización para visitarlo. Una persona que además es de iniciativa, o sea que tiene contactos con un partido en el gobierno, hizo los trámites y en el momento en que nos presentamos allá en una de estas visitas, el guarda nos negó la entrada. O sea, esto está cerrado a cal y canto y es un edificio que debe ser, pues yo que sé, igual es 3 veces lo que Camasdeu. Así en la perspectiva no se aprecia. Sí, pero es el almacén de San Pau. Ahí meten material de los hospitales. Sí, ¿qué? Sí, vale. Es un almacén esto. Bueno, debe ser un trastero más que un almacén, porque hay un solo guarda y no hay movimiento. El caso es que no se nos permitió la visita y está totalmente aislado. Perdón, había la... ¿Habéis tres? Vale, yo quería comentar sobre las cooperativas integrales que la gran diferencia de Camasdeu es que no tiene ningún contrato legal. Una cooperativa integral implica sus contratos, los estatutos de una cooperativa, que a mí me parece súper interesante que un proyecto funcione así sin que haya contratos por medio, que las personas mismas se puedan hacer la conciencia suficiente, se puedan organizar de manera que no lo necesitan. La cooperativa integral igual es más para... gente que no vive junta, pero que tiene proyectos comunes o cooperativas que ya existen y se puedan unir, para que hoy en día la gente todavía necesita esa confianza con la legalidad, ¿no? Firmando contratos, pues te da cierta seguridad. Conseguir este nivel de confianza y no estar cooperativo por medio, pues sería ideal que todos pudiéramos crear esos lazos. Pero bueno, la cooperativa integral es una propuesta bastante nueva que ahora se está empezando a desarrollar en Barcelona. Hay un caso de una ecualdea en Valencia que es como posibilidad porque pero es diferente, ¿no? Es una ecualdea que está más aislada, que hay gente que vive junta. Las cooperativas integrales igual son más pensadas para personas de ciudades o que bueno, que lo que estamos pensando ahora que yo estoy en el grupo es crearlas en las ciudades, que todavía necesitamos esa garantía. Pero que bueno, que implica sobre todo legalizarlo. Y no salimos totalmente del sistema, sino que es una transición con una figura legal aceptada, pero que da ciertas ventajas para poder satisfacer nuestras necesidades de forma más, mucho, pero dentro del sistema todavía. Y bueno, tenéis más información en la página web de Crexamen, que es www.crexamen.net, y en la web de Crexamen.net, que ahí fuera están los periódicos. Tenemos periódicos aquí del poder. Sí, ¿usted? La relación con el barrio ahora. Está bien. Sí, por un lado los huertos, gente del barrio. Por el otro lado, en casa tenemos un poco la tarea de relacionarnos con el barrio, sobre todo en los barrios. Sí, y hemos tenido mucho apoyo desde siempre. Y participamos en los actos de No Barries, un poco como aquí estamos también nosotros, ¿no? Yo que sé, luego había el Festival de Sopas, justo se sabe que viene el alcalde, porque además a este alcalde le gusta comer, tío. Está hermoso. Se vea. Y estábamos ahí al lado del Ateneo de No Barries, que era otra figura con su historia, con su contundencia que existe en el barrio. Bueno, yo decirle que bueno, yo estaba hace 2 meses y me llevó una decepción tremenda porque había estado solo para verlo y me pareció muy bonito decir cómo tenían los puertos, cómo estaba todo. Y simplemente lo veía a través de Costelona, pero cuando fui a la visita a esta guiada, a mí me parece un poco que queréis dar una imagen, pero que en realidad tenéis una coherencia en vosotros mismos increíble, porque ustedes decían incluso, tenemos cocinas solares, pero no las utilizamos. Una lavadora que iba con pedales, pero tampoco la utilizamos. Entonces, es decir, ya hasta qué punto os habéis puesto como dones, porque tú mismo lo has reconocido, que cada vez estáis utilizando más energía. Claro. Y ya digo, a mí, por ejemplo, también me parecía incoherente cuando yo lo pregunté, y esto, casi, por ejemplo, el dato que estás diciendo tú de la energía, tú mismo lo sabes, que para producir 1 kilo de carne, ¿cuántos litros de agua, los residuos que deja, etcétera, etcétera? Entonces, claro, que sí, es muy guay porque vives en la montaña, vives ahí con 25 personas, y después llegas y te dices, bueno, tú por ejemplo dices, a mí personalmente no me parece que sea un precio razonable cuando me dices 4,50 un plato para autogestión. A mí me parece eso especulación, porque tú lo das en cualquier bar y no tienes ni los gastos de electricidad, ni de alquiler, ni nada, y súmale los sueldos. Entonces, eso te lo están dando igual en un bar. Entonces, claro, tú das una imagen, pero después a la realidad es otra muy diferente. ¿Me deja responder? De todas maneras, yo creo que si la gente de las sociedades suculentas viviéramos con la austeridad que viven los de Camp Masdeu, yo creo que los nigerianos irían en Cadillac. Entonces, no veo justo que a estas personas se les exija un nivel de pureza que nadie de nosotros aquí es capaz de llevar a cabo. No, moto no venden. Él es el primero que ha reconocido la serie de concesiones que hacen a la sociedad en la que todos nosotros estamos inmersos. Aún así, insisto, yo los niveles de austeridad que he visto ahí, y aunque solo fuera por la experiencia de vida en comunidad, ya solo por eso para mí es válido, pero insisto, los niveles de austeridad y de sostenibilidad, de reutilización, y sobre todo también una cosa que yo creo que no ha hecho suficiente hincapié Claudio, es lo de los huertos comunitarios, han creado, y eso es muy importante, es muy estratégico, aparte de muy beneficioso para el barrio, han creado una complicidad con los vecinos del barrio, de forma que han ocupado, aparte de la casa, un terreno para crear huertos públicos, lo cual es una reivindicación social sangrante. La cantidad de abuelitos que se pasan la vida viendo las obras porque no tienen donde plantar un tomate, lo cual les haría sumamente felices, eso está demostrado, aquí lo han tomado y se lo han ofrecido a los vecinos del barrio. Con la única condición para participar en estos huertos es que aceptes el régimen asambleario y, dos, utilices agricultura ecológica, o sea, no utilices agroquímicos. Y eso ha generado una complicidad, de forma que cuando han tenido opresiones policiales, me parece que algunos de los más acérrimos defensores del proyecto han sido los propios vecinos del barrio. Eso es interesante. No, pero sobre lo del... O sea, a veces yo creo que Camp Masdeu ha vendido la imagen, o se ha vendido la imagen de Camp Masdeu, y yo el domingo cuando doy la ruta soy la primera persona que digo, aquí está la bici lavadora y no la usamos. Pero sería incoherente decir, aquí está la bici lavadora, y no te voy a decir que usa la lavadora eléctrica. Nosotros tenemos una lavadora eléctrica entre 25 personas. O sea, en más de 3 lavados al día no se pueden hacer, porque petaría la lavadora, porque tampoco tiene ese tiempo, porque una lavadora que no vamos a reparar. Lo que pasa es que le tienes que abrir el agua, le pones el agua, luego la cierras. Luego tienes que estar al loro, cuando ha llegado el punto que debería hacer el desagüe, como está rota, se lo haces tú el desagüe. Entonces desaguas, ¿no? O sea, pero estamos gastando electricidad, o sea, es decir, un poco, si queremos vivir demasiado idealísticamente, luego no será posible, porque será ideal, no será real. Pero lo que queremos buscar es algo real, entonces damos la idea de hasta dónde podemos llegar con la con el horno solar, con la parábola solar, con la bici lavadora. Hoy en día tenemos butano, tenemos electricidad pinchada, tenemos todas las facilidades de la leña y para poder cocinar, y lo hacemos. El día que corte el suministro la luz, o el día que no haya ya más el sol, o el día que... Pues igual, ahí tendremos una olla solar, ahí tendremos una bici lavadora y fuerza de pierna lavando, ¿no? No, pero por ejemplo, en mi casa se ocupa, tú vas y bueno, esto es lo que te puedo decir. Sí, es verdad, ¿no? La gordísima, en la papa, todo eso, le ponen un menú entero con 2 euros. Sí. Y eso es tampoco es que es un precio más razonable, pero un plato 4,50, ya digo, sin tener ningún gasto. A mí es lo que me choca. Pero los que no lo pueden pagar, sí, se creen los padres, y totalmente están, en los talleres son todos gratis, ¿no? Que a mí me lo pueden pagar, obviamente. A ver, sí, yo. Són projectes nous, amb totes les contradiccions que poden tenir. Jo també he estat a Can Mas Déu i vaja, jo ho admiro, aquesta, a tenir només aquesta valentia de fer aquesta opció de vida i després que cadascú tenim, i ells no són diferents, les nostres contradiccions i evidentment no se'ls pot demanar més que siguin totalment puristes quan s'està en una societat que ningú és. Ells tenen aquesta opció de vida i ens l'expliquen. I ojalà tots els que estiguem aquí poguéssim fer el mateix. El que deia l'Olo, estaríem en un altre món. Ja no hi hauria banca, no hi hauria res. No, però sobre esto yo lo reconocí también. L'altre dia fui a Badalona a comer un menú, 20 euros entre 2 personas, comimos súper bien, y luego pensó, hostia, una persona viene el domingo a Can Mas Déu, se gasta. Decimos 4 euros, porque 4 euros y medio cuando es ecológico y súper currado. Pero normalmente son 4 euros. Luego te tomas una cerveza, son 1,5 euros más. Luego, si quieres el café, 1 euro. El pastelito. Y el pastelito, 1 euro. 1, 2, 3, 7 euros y medio. Y te tienes que lavar el plato. Y no puedes elegir el menú. ¿No? Y digo, coño, ¿por qué la gente viene aquí? O sea que... la cola, en el restaurante, bueno, me siento, ven ahí, ¿qué quieres? Ahí te lo traen. ¿Qué quieres de esto? Y te lo traen. ¿Quieres repetir? Puedes repetir. La diferencia es, yo creo, el sitio es bonito, la gente sale de la ciudad, de una forma igual para la gente disfrutar del campo. Yo estoy de acuerdo con eso de los precios y sin embargo creo que también una cosa que estamos haciendo y me parece bueno es intentar dar más domingo posible a colectivos de fuera para poder dar la alternativa a la generación de dinero a través del alcohol, porque luego vas en un centro social y te dan una lata de cerveza a 1 euro cuando la han pagado a 20 céntimos, está cargando, sí, también el centro social por si cualquier cosa ocupada no tiene los gastos de alquiler y tal, pero claro que hay gastos de, yo qué sé, algunos lo hacen para los presos, por la represión. Los que vienen a hacer autorrenta a Can Mas Déu, que son colectivos de fuera, han sido bibliotecas libertarias, han sido una escuela autogestionada, han sido un colectivo que hace campo de verano con rollo educativo alternativo. O sea, lo que buscamos es, vale, es súper caro el precio, también la gente que viene, la mayoría, y tampoco estoy contento de esto, pero hay gente que son new hippie, de estos que igual tienen dinero para gastarse y se van al monte y bailan en contact y vienen ahí y si se gastan 10 euros están más felices porque si hubiesen gastado 15 yendo, yo qué sé, en un chiringuito de la Barceloneta en la playa, pues entonces está robando cliente al chiringuito de la Barceloneta, que no lo veo nada malo. Perdó, hi ha paraules, 4 o 5 m'he perdut ja. Ara va l'atzar, després tu, i després tu, si primer estava aquest atzar, sí. No, yo no me... Que yo pienso que la experiencia de Neo es súper, súper interesante. Y todas las experiencias que van en una línea alternativa y de intentar hacer una sociedad, un tipo de sociedad diferente a la que tenemos en aquel momento, pienso que son buenas, buenísimas y hay que apoyarlas en todo momento. Claro, eso no quiere decir que con todo y con todas las personas siguen perfectas. I en aquest sentit sí que em sembla molt bé l'experiència, em sembla molt bé els comentaris que fem en relació amb ella, ojalà haguessin moltes més experiències com aquesta, però també volia dir que em sembla molt bé el comentari que ha fet aquesta persona. Yolanda. Yolanda. Bueno, perquè també està bé mirar les experiències com perspectives de millora, no? I per tant, des d'aquesta visió sí que jo la recullo com a positiu, no? Vull dir, són comentaris, jo els entenc com constructius, en el sentit de, bueno, no tot és complet, busquem l'ideal, busquem l'ideal, no? I això també ens implica intentar portar a la pràctica experiències que ens facin trobar o intentar trobar l'ideal, eh? Bueno, crec que tot és estupendo i respectable. ¿Sí? ¿Tú? Yo, sí. Bueno, a mí me ha venido una idea ahora, porque hablamos de los puestos compartidos, pero no sé si me puse en el final, porque... Ah, no, adelante, adelante. Bueno, por eso un poco que no, porque ya llevan muchos años viviendo allí, que está ocurriendo, pero ¿no han pensado en plantar plantas que no se utilicen aquí cocinas extranjeras y que no tengan, o sea, proveer de ingredientes a las cocinas extranjeras que no encuentran los ingredientes aquí? No, yo no entiendo. No, bueno, más o menos el abuelo que viene planta la planta que quiere comer y que sí, él sabe cultivar. Aquí van a plantar tomates y pimientos, pero hay bastantes restaurantes que no pueden conseguir ingredientes, o a lo mejor los pueden conseguir carísimos en la botella. Flor de calabaza, por ejemplo, es carísima. Ajá. Y hay restaurantes mexicanos que dan flor de calabaza. Pueden plantar chiles que crecen con una facilidad enorme y se la pasan comprándolos en el Corte Inglés de mucha peor calidad. Ya. Pero la cosa que ahora el huerto no nos da ni para abastecernos a la gente de casa. Si hay alguna sobra, el domingo igual se pone para la comida del domingo. Pero estamos todavía comprando nosotros antes de podernos plantear el vamos a vender lo que podemos producir aquí, porque primero es para... Sí, pero tienen estas cosas que tienen como un valor muy grande por esta... Ya. Sí, yo creo que es interesante como... Ahora como se está financiando... Otro aspecto de crítica para mí, como se está financiando ahora la casa, es... a través de un servicio, ¿no?, de papeo. O sea, no es una economía de verdad productiva, porque simplemente, sí, se está transformando algo, pero lo que estás vendiendo, para que la gente gaste 4,5 € por un plato que se tiene que lavar, es simplemente porque tiene la fortuna del entorno natural, que no es ningún valor añadido real, sustancial, de hecho, no es una cosa que está ahí. Y sería mucho más interesante para mí generar la misma cantidad de dinero vendiendo productos agroecológico, pero cultivado en otro lado, porque ahí no hay bastante tierra para generar la misma cantidad de dinero que necesitamos para poder tirar adelante con el proyecto de vivienda. Hay ideas, a lo mejor, ¿no?, de encontrar tierras, tal vez hay también la idea de mudarse, buscar una vida un poquito más al campo, desconectar un poco de la ciudad, que también es una fase que la gente atraviesa en su mediana edad, no sé. Ahora está todavía todo en el aire, pero hemos compartido experiencia pensando que sí, en un futuro igual no tan definido, pero sí nos vemos más cerca de un campo que de una ciudad. Bueno, me consta que en Carnasdeu han nacido niños. Sí. Hay varias casas están viviendo en Carnasdeu. Entonces, la pregunta es... No, decía que me consta que hay, incluso en Carnasdeu, como lleváis 7 años ya de experiencia, y 7 años de relaciones humanas y de experiencias de todo tipo, pues han llegado a nacer niños que están viviendo en Carnasdeu. Con lo cual, supongo que lo veis muy pequeñitos, pero seguramente vuestra concepción de sociedad que intenta ser autosuficiente, que intenta ser integral, una de las cosas que os tenéis que plantear pues es la integración de estos niños desde el punto de vista educativo, etcétera, etcétera, seguramente utilizando la propia casa como elemento de aprendizaje del mundo y de relación, de conocimiento, de aprendizaje, etcétera, etcétera. No sé si me estoy saliendo un poco, estoy mirando fuera del tiesto, pero seguramente, no sé tampoco cuántos niños hay, pero no sé si a nivel educativo, con los niños que hay allí, etcétera, etcétera, estás haciendo alguna cosa, estás pensando cosas. No, de momento no, pero yo creo que tiene un potencial lo de tener niños que se acostumbren no a vivir con 5 personas, sino con 20 personas, que cada tanto tiempo se sientan en un círculo y van hablando por horas y horas, y luego salen con nuevas ideas y se ponen... Es un potencial. Yo luego, a nivel de niños, creo que, no sé si conocéis Camp Pascual, si habéis escuchado hablar de Camp Pascual, que es, yo creo, inspirador de Carnasdeu, porque lleva 12 años y se ha mantenido también mucho más tierra a tierra, ¿no? Mientras Carnasdeu es un poco ya así disparada como por el aire. Y allí viven 6 niños y se acercan también bastante niños de los vecinos, porque hay otras casitas ahí o cedidas, o ocupadas, o alquiladas, que donde vive gente interesada un poco así también en estar un poco fuera de la ciudad y vivir tranquilamente, con ritmos más lentos, y tienen muchos niños. Ahí sí se da ya también una buena experiencia, porque hay niños que ya llevan... Hay una que ya no vive allí, pero tiene 7 años, 8 años. Y luego los 6 que están entre los 2 y los... No, 1 y los 5 años. O sea, son también de edad bastante parecidas, entonces al estar tan juntos... No, igual sí, 5, 7 años también tienen. Y están acostumbrados a vivir con mucha gente, y tienen un gran potencial, sobre todo por lo que será de estos niños, lo que harán en su vida, que todavía pero no podemos decir ahora. No, yo voy a comentar para, no sé si me acompañaría bien, que si toda la área metropolitana volgués millorar cap a Déu, un projecte així tindria un sumo, llavors què? A vegades gent que comparteix un pis de Barcelona també pot ser un projecte també molt sostenible. O sigui que és un projecte, a mi personalment també m'encanta, però també és privilegiat, igual que són les persones que m'han biològic. No sé què passaria si la gent del PRICA més decidís menjar biològic. Claro, no, la cosa de relacionarlo a escala macro es una cosa a la cual he dado bastante vuelta con la cabeza, ¿no? No solo el caso de Carnasdeu, sino también la ocupación en general, ¿no? No se puede reproducir a escala macro mucho más allá de lo que es ahora. O igual sí, pero no para llegar al todo. A veces yo lo vendo un poco como una metáfora en términos de biodiversidad, que a mí personalmente no me interesaría que todo el mundo fuera como Carnasdeu, porque sería como de repente un monocultivo, ¿no? De proyectos así autónomos, hacia, bueno, tendencialmente autónomos, donde busca la agroecología, yo qué sé. O sea, mola que haya diversidad, ¿no? Que haya coexistencia entre modelos autónomos alternativos, modelos más radicales, modelos donde un poco no te plantea la vivienda, pero sí los huertos, modelos donde cooperativas más o menos integrales. Lo que yo veo fundamental, que se puede extender a la macroescala, no es la cosa física, ¿no?, de tener tierra y cultivarla, sino la capacidad de poderse autoorganizar entre personas, ¿no? Porque esta es una capacidad que tenemos nosotros y no gasta ningún material, es solo cuestión de tiempo y voluntad, para luego meterse a hacer cosas compartidas, que podría ser simplemente compartir un coche, así como compartir una forma de comprar, mira, tenemos los mismos gustos alimentarios. Entonces, en vez de ir al detallista, vamos al productor o tener contactos. Hombre, es increíble cuando vivo con 25 personas, porque más o menos siempre hay una persona que sabe algo más que... Bueno, sí, siempre hay una persona o más que sabe algo más que tú, que tiene un contacto más, una idea más, y se pone en marcha y lo hacen ya para otro 25, ¿no? Entonces, la persona que se ha dedicado a buscar las ollas, ha ido a los encantes, ha comprado ollas de acero inoxidable por 20 euros. Mientras tanto, otra persona está haciendo una cosa para todas, y otra persona estaba cocinando, y otra persona está las tareas de casa, cuando se reproducen por más personas, es un poco como la producción a escala industrial. Pero no estamos hablando de producción económica que luego se vende por el mercado, sino producción de lo que necesitamos para poder vivir. Sin mediarlo con el trabajo, sin mediarlo con el trabajo asalariado, sin mediarlo con el dinero, sin mediarlo a veces con los gastos de recursos. Sí, quería volver sobre el comentario de Yolanda. Eso del precio, yo entiendo, de alguna forma hay que... Espera, que atrás no se oye. Hola, el punto es cobrar la comida a 4 euros o 4,50 euros. Yo creo que no tiene importancia porque entiende que vosotros tenéis que financiaros también de alguna forma, buscáis un ingreso, supongo que tiene esa finalidad. Pero por otra parte, una persona que viene de fuera, que es idealista, también espera de vosotros que dais ejemplo, que no utilicéis métodos que se suelen utilizar en nuestra sociedad. Y otra vez, también creo que es, a lo mejor tiene ella o tiene la gente que lo critica, que podéis seguir por ese camino y ofrecer más servicios y poco a poco elevar, que derive el proyecto hacia algo más comercial. Y lo de la lavadora, eso yo comprendo todo el día ahí dando las dos medales para lavar la 25, que podéis ofrecerlo como un gimnasio. Pero bueno, de la zona hubiera esperado un poco que nos hables un poco de proyectos. ¿A dónde va todo eso? Quiero decir, ¿os vais a quedar en un grupo de gente que vive junto? Que el proyecto pero ¿a dónde pensáis? Y ya contesto yo un poco antes de contestar tú, que estáis condicionados porque eso algún día no va a haber alguien y digo, bueno, os tenéis que marchar, eso se acabó. Ese temor a lo mejor siempre existe y no podéis de verdad ser tan dinámicos como queréis y hacer proyectos y obras y bueno, todo lo que a lo mejor estáis pensando. Pero claro, es interesante saber que hacia dónde vais. Hay actividades intelectuales, hay discusiones también sobre problemas internos, yo supongo que sí. Problemas sociales y bueno, en definitivo, ¿a dónde más o menos pensáis serían los próximos pasos que quedan más o menos? Bueno, eso era una pregunta. También, ¿cómo se llama? Bueno, para hacer cerveza. ¿Hacéis también cerveza? Sí, hay un chaval que lo hace. No, pero es que viene, ¿eh? No sale siempre bueno. ¿Hacia dónde vamos? No lo sé, es en el día a día que se... O sea, si un día ahora quedan 8 meses, a lo mejor por circunstancia que nosotros ahora no nos estamos esperando, pero sí que van a pedir un desalojo y nos echen de ahí, pues a lo mejor nos espabilamos, ¿no? Vamos más al campo, se dividirá el grupo casi seguramente. Hay gente también ahora que ya está buscando, como 2-3 personas que están pensando con otra gente que ya vivió en la casa, se fue porque éramos demasiados. Buscar en la garrocha una casa, alquilando a 200 euros al mes o algo así, y a ver un poco qué sale. Otra gente se va de viaje, luego vuelve, no sabe bien qué hará, pero quería seguir, pero también está interesado en un... Le llamamos plan B, ¿no? El plan B sería la idea esta de poder salir un poco más. También porque el espacio en invierno es bastante duro, 25 personas ahí dentro, no sé por cuánto año podrá seguir, porque también somos muy individualistas y... somos occidentales y esto de compartir al final se hace también pesado, ¿no? No sé. Pero yo noto que en invierno al estar dentro de casa hay más fricciones que ahora en verano cuando ya la gente se ve un poco menos o ya más distancia. está claro que vamos madurando, ¿no? Ya no somos tan jóvenes, la edad media es sobre los 30 y pico, 32, 33 años. Todavía solo tres personas han tenido, bueno, dos han tenido niños. Y no se puede definir mucho hasta dónde vamos. Cada vez también el proyecto está más normalizado, lo hace por un lado más aburrido o menos, por el otro lado lo hace más, así que ya funciona con su misma inercia. Es como un proyecto maduro. Yo lo defino como una cosa que va, que sigue tirando, ya no es tan fuerte como podía ser lo ideal del principio, ya gastamos más, ¿no? Esto del decrecimiento, yo estoy convencido que el decrecimiento no existe, no puede existir, puede existir el colapso, y luego de ahí volver a consumir más cada vez, que es un poco lo que he vivido, y toda la persona de Camasdeo ha vivido en entrar a vivir a Camasdeo, ¿no? De un día para otro han colapsado su consumo, y se han juntado un treno que está viviendo en el Camasdeo, que va consumando, están consumiendo cada día más. Pero todavía estamos hablando de consumir igual una tercera parte de lo que es el promedio europeo. Creo que es una cosa que tenemos en nuestra cultura, porque somos educados así, y tenemos esto de crecimiento y seguir a por más. Sobre todo lo que estamos consumiendo nosotros es más dinero, ¿no? Y gastamos más dinero. Igual no nos dedicamos tanto a ir por obras de noche y sacar algo, o en grandes superficies, que también es un buen deporte y también es una forma de luchar contra el capital, tampoco se está haciendo mucho últimamente. Por otro lado, yo qué sé, el aceite, una buena salida podría ser esta, yo creo, lo de encontrar más tierras y gestionar tierras desde lejos, o sea, viviendo aquí, pero ir a trabajar tierras donde puedas tener frutales, donde puedas tener almendros, frutos secos, aceite, vino, tal vez cultivar cereales. Vale, yo estoy viviendo en Tomás del mes de junio, y sí es verdad que hay incongruencias, sí es verdad que igual en principio era más idealista, que con el tiempo se fue gastando. Quizás empezó, la gente antes era más activista, no era político, y luego se fue perdiendo. Pero bueno, quería destacar todo lo que ofrece. En el DIC, creo que Claudia comentaste que hay una biblioteca que está abierta para que la gente pueda coger información. Está la Finestra Trans, que es un proyecto para poner en contacto a gente que ofrece tierra, gente que busca, como que se quiere ayudar a la gente a dar el paso, ¿no? Ser ejemplo y también, bueno, dar los medios para hacerlo en la página web, donde también está toda esta información. Camasdeo es un proyecto de transición, es decir, que para mí una de las cosas importantes que puedo ofrecer, quizás más que cultivar, tal, que sería más del campo, es poner la gente de la ciudad que tenga este espacio para conocer otras realidades. Es eso, el TIC para mí es súper importante, que abran las puertas y muestren otras realidades. Y luego quería decir, vale, que también es muy importante el proyecto para demostrar que se puede vivir de otras maneras. Hoy en día creemos que tenemos que trabajar 40 horas a la semana para tener dinero para todos nuestros gastos, y que esa es la manera de ser feliz o de, bueno, tener las necesidades cubiertas. Este mes que está viviendo ahí, para mí vivir en Camasdeo es calidad de vida. Es muchísimo más satisfactorio que vivir anterior en la ciudad, que trabajaba 40 horas a la semana. Que es incompatible con trabajar tantas horas, porque siempre tengo muchas horas dentro de la casa, pero es un trabajo súper placentero, porque es un trabajo para uno mismo y para las personas con las que vives, que realmente también te satisface hacer un bien a los demás. Entonces, es muy importante como ejemplo de rescatar lo que decía Claudio, la vida en comunidad, todo lo que aporta, y bueno, y que las incongruencias las tenemos todos. Sí, es verdad que se puede mejorar, que se puede buscar alternativas, disminuir los consumos, pero bueno, yo valoro muchísimo el proyecto, y cuando voy y pago los 4 euros, lo hago con toda la circunstancia por apoyar el proyecto, que para mí aporta mucho a la sociedad. Y el que no lo puede pagar, pues no se le niega un copio de comida tampoco. Bueno, ¿sí? Así, ¿no creáis en absoluto el autoabastecimiento de energía renovable, el proyecto de poner capas solares o de yo he estudiado un poco el caso de Can Mateo y el caso de Can Pascual, y veo como con el tiempo los proyectos tienden a un poco enfocarse. Can Pascual, por ejemplo, sí que está enfocado en la autosuficiencia energética in loco. O sea, en Can Pascual ocuparon, tenían la luz allí, en vez de pincharla se despincharon. Creo que el único caso de ocupación donde despincharon la luz y se quedaron con velas. Así se pusieron las pilas para empezar con un sistema a 12 voltios de una o dos placas recicladas por ahí. Y luego poco a poco mejoraron todo, cambiaron los 220, transferieron a la otra casa que son dos. Ahí mejoraron la infraestructura de sol, luego hicieron en invierno, no hay mucho sol, hay mucho viento. Construyeron el molino de viento, que es algo increíble, increíble. Porque además no tiene los gastos de producción que puedan tener las placas solares. Se puede autoconstruir, o sea, lo haces tú en tu casa y gastas menos que una empresa en un polígono industrial que produce placas solares. Bueno, el agua sí que la calienta por calentar. Sí, en Camasdeo tenemos unas placas solares para calentar el agua de la ducha, pero luego el interés energético no, y hemos enfocado más hacia lo de los huertos, la alimentación, la transformación de comida. Es un poco así como se van enfocando. Habían ideas en principio, hacer como en Can Pascual y meter placas, pero luego al final ya vamos ahora con dos, tres neveras enchufadas. Por dos años no tuvimos neveras, y luego cuando era uno era como, vaya tela, tenemos nevera, ¿no? Pero una para 25. Y ahora ya tenemos como dos, tres. Y normalmente si son tres no volveremos a tener dos. Es un poco el asentamiento también. Bueno, lo dejamos aquí, que va a empezar la otra charla. Recordaros que, bueno, ahora estarán de vacaciones, pero a la vuelta de vacaciones, cada domingo el PIC está abierto a las 12. Cada domingo podéis hacer la visita, recorreréis el proyecto in situ, incluso, como ha dicho Claudio, os podéis quedar a comer y conocer el sitio, ¿no? O puede traer el tupper también, ¿eh? También. Muchas gracias a Claudio. Igual ahora.